De Diego 2, en la avenida Giorgetta 48, reservas al 961-9148-28. Solo miércoles cerrado, por descanso del personal. Ambiente familiar. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y el Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Bambán de Cuba. Una noche que quedará para la historia. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño al que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, Bar Parceros, Pollo a la Broster, Botero Mish Food. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store. Atención, salsero. En concierto, Elvis Magno. Me parece un sueño. Y con él, Michel el Buenón. Maldito el tiempo. Sábado 16 de julio, Sala Madison. Compra tus entradas al 642-28-6214. Patrocinan Carolina Plata, Arepas La Gordita, Mauna Loa, Food and Drink, Pollos a la Broste, Cucla, Patacón Tostado, Panadería Pica Pan. Invita JV Music y Producciones El Boom. En tu misma sintonía, El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Y ya estamos sobre la tercera y última hora del Café Mañanero de este viernes, pero nos queda mucho todavía para compartir. En breve estaremos con Maide León, que nos trae una vez más información sobre el apartado de entretenimiento. Y a esta hora, Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con el nombre del reconocido actor Kevin Spacey, luego de que se declaró inocente de los cargos de agresión sexual en el inicio del juicio en el Reino Unido, en el que tres hombres lo acusaron, sumándose sí 30 acusaciones por acoso sexual junto con 20 de comportamiento inapropiado, por la cual Kevin Spacey entrará en un juicio en el que se enfrenta a la cadena perpetua por el cargo más grave. Entre otro de los nombres más importantes, el Congreso sigue formando parte de las tendencias más importantes, al igual que Armie Hammer establece que estaría trabajando en un hotel de las Islas Caimán. El actor se dedica ahora a vender multipropiedades luego de que el año pasado fuese cancelado en redes sociales al darse a conocer ciertos conflictos que ha tenido con distintas exnovias en las que se le acusó de un tipo de canibalismo. Entre otros, los jugadores del Real Madrid, Eden Hazard, Asensio, al igual que Modric, fueron parte de las tendencias luego de que el Real Madrid compartiese la bienvenida de los jugadores en la ciudad deportiva al regresar para la pretemporada. Entre otro de los nombres más importantes, LinkedIn forma parte de lo más comentado por los usuarios luego de que se estén dando a conocer noticias con respecto a los nuevos métodos que están reclutando las empresas a través de la famosa red social, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, al igual que el hashtag Padre No Hay Más Que Uno 3, luego de que el día de hoy llegue a todos los cines de España la tercera entrega de la nueva cinta de Santiago Segura, que ya se encuentra disponible para ser disfrutada durante el verano. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y ahora Nicky Cuervo nos trae también la información del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La gala de los Grammy 2023 se celebrará el 5 de febrero. La Academia de la Grabación ha anunciado fecha y lugar en que se celebrará la próxima gala de los premios Grammy. La gala de los Grammy volverá a su fecha habitual de invierno y tendrá lugar el 5 de febrero en el estadio Crypto.com de Los Ángeles, anteriormente conocido como el Staples Center. También se ha dado a conocer la fecha en que se revelarán las nominaciones, que será el próximo 15 de noviembre. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Jon Batiste, ganador de los premios Grammy. De su álbum We Are, recordemos Free Libertad. When I move my body just like this, I don't know why, but I feel like freedom. I hear a song that takes me back, and I let go with so much freedom. buena música que nos acompaña aquí en el Café Mañanero. Es un gusto compartir cada día un espacio lleno de actualidad y entretenimiento. Y a esta hora una invitación muy especial para Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante brasileño y ecuatoriano. Dispone de una carta muy extensa donde destacan platos como el churrasco o el rodillo. También el PF, el ceviche ecuatoriano. Ahí para escoger en la carta de Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Zona Estadio Mestalla. El Café Mañanero, un gusto compartirlo. Vamos inmediatamente a compartir un café para emprender. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latino CPM. Efectivamente, compartimos un café para emprender. Ya está con nosotros Maide León. Maide, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, nuestra querida audiencia en este viernes un poco caluroso, pero sabroso. Eso es. Ahí está el talante positivo a la hora de emprender. ¿Tienes invitada? ¿De quién se trata? ¿Con quién compartimos un café a esta hora? Bueno, te cuento que hoy hemos invitado a una mujer emprendedora. Una mujer como estas historias que a nosotros nos gusta, que ha emigrado de su país y ha venido a luchar y a salir adelante y a ayudar a otras personas, que es muy importante. Tania, bienvenida. Gracias, Maylene. Muy contenta de estar compartiendo en esta bella, cálida y prestigiosa emisora Latinos RTV contigo en este segmento. De verdad, gracias. Y gracias a Jorge también, que está acá apoyándonos para salir, para hacer esa ventana que necesitamos los emprendedores. Así es, Tania. Te hemos invitado a este espacio precisamente porque esta emisora, este medio de comunicación, tiene ese sentido social de hablar de temas relacionados a emigración. Y queremos también unirlo con este concepto de emprendimiento. Tú eres un referente muy importante para ello y por eso estás hoy aquí con nosotros. Quisiera, por favor, que nos compartieras un poco de tu historia. ¿Quién es Tania y por qué estás aquí en Valencia? A ver, pues Tania, soy venezolana. Llegué a Valencia hace 2 años. Vengo de tener en mi país, aportar, como siempre me ha gustado como ser humano, aportar al bien, pues, y al crecimiento de nuestra humanidad y de nuestros, que está representada en nuestros países. Yo estudié Derecho, Leyes, y siempre mi carrera en mi país fue a nivel de Derecho Social. Yo comencé muy joven en el Poder Judicial, tuve 30 años de carrera, y fui, digamos, preparándome para poder servir y tener una relación más cercana con la familia. Y entonces, bueno, llegué a ser juez superior en materia de infancia, de familia, ante la situación, pues, que se nos presentó. Me vi con la situación inminente de tener que salir, después de pensarlo mucho, durante muchos años, 2, 3 años pensando qué hacer, para dónde ir, porque siempre con la esperanza de decir no. No vamos a seguir luchando, pero ya vimos que no era posible. Y bueno, allí ya me abrí. Yo creo que eso es una de las cosas que, si lo voy a relacionar con el emprendimiento, todos los que somos emprendedores, y bueno, en mi caso la experiencia que puedo brindar es como migrantes, ¿no? Es pensar en que, ok, vamos con una profesión, o vamos con un arte, o vamos con todas esas cosas hermosas que como seres humanos aprendemos en cada uno de nuestros países, pero que al llegar al país de acogida, que en este caso yo escogí España y me lo ayudó a escoger, yo creo mucho en que la vida te va poniendo siempre cosas buenas, aunque a veces lo veas como un reto fuerte a trabajar, y fue España. Yo tuve 2 años dando vuelta por el mundo. Oh, ¿y llegaste después de 2 años a España? Y después de 2 años a España. Y la vuelta era un poco viendo en cuál era el país que con el que yo, digamos, me sentía identificada. Y más cómoda para poder iniciar tu vida nueva. Iniciar la vida o con los proyectos que tenía. Y bueno, España, que más que España, primero que es muy bonito, por lo menos para mí, vivir en el propio idioma de uno. Eso es. Para mí es importante, aunque para otra gente se le hace muy fácil otros idiomas y compartir, ¿no? Bueno, Tania, y cuéntanos entonces, ¿llegaste a España hace cuánto tiempo? 2 años. ¿2 años llevas aquí en España? En España. Sí. Bueno, ¿y cómo nace tu emprendimiento? Cuéntanos cómo surgió esa idea de negocio antes de que nos digas cuál es el nombre. Ok. A ver, yo llegué a España y, como te digo, España como país de acogida tiene muchas virtudes porque te brinda la posibilidad de muchas herramientas a nosotros, a los migrantes, con las ONG. De hecho, una de las que también le doy la gracia por estar aquí ahora conversando con ustedes es al SJM, que es el Servicio Jesuita Migrante. Al llegar yo empecé a contactar, porque bien tengo mucha formación en materia social, lo primero que hice fue buscar ONGs que apoyaran el proceso en el que yo me quería redimensionar o reinventarme, como decir. Y bueno, la herramienta que traía era mucha experiencia y mucha preparación en materia de protección de la niñez y la infancia, ¿no? Que es un convenio internacional. Y por allí yo dije, bueno, yo traigo esto que lo quiero aportar, ¿ya? Comencé a hacer contacto con las instituciones y allí llegó una institución en SJM, me dio mucha acogida, incluso estando en pandemia, lo hacíamos a nivel de por internet. Online. Y bueno, pero yo me sentí súper acompañada, a pesar de que estaba sola, yo llegué sola acá. Llegaste sola, estabas en pandemia, uh-huh. Esta organización te apoyó. Inmediatamente me apoyaron. ¿Y en qué procesos te apoyaba? ¿En emprender o no, sobre qué temas ahora? No, primero lo que necesitamos cuando llegamos todos, sentirte un poco con manos amigas, okay. Sentirte protegida y sentirte que cuentas con personas que comprenden tu situación. Y ese fue el primero. Luego de allí, ellas, no sé, me imagino que tienen para hacer su diagnóstico, o tiene que ver, yo manifesté querer aportar en el país, ¿ya? Más que, yo sé que nos prestan mucha ayuda de las primeras necesidades de comida, yo dije, no, yo quiero, eso ahorita no, necesito aportar. Y ellas me canalizaron a otra fundación que se llama Fundación Nueva Terra. Bueno, antes de que pasemos a Fundación Nueva Terra, es importante resaltar lo que acabas de mencionar a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, que siempre venimos con muchos pensamientos, venimos con profesiones u ocupaciones y a veces las dejamos de lado por el miedo a que de pronto se nos hace un poco complicado homologar nuestro saber hacer. Se nos hace de pronto un poco complicado no conocer personas, no conocer el contexto social en el que nos vamos a incluir en ese momento. Entonces es muy grato escuchar lo que nos acabas de comentar porque es una experiencia que le aporta mucho a toda la comunidad latina que nos está escuchando en este momento. Llegas a la Fundación Nueva Terra y cuéntanos qué hace precisamente ella por ti para que tú tengas esa idea de negocio y la materialices. En Nueva Terra nos guiaron, ¿ya? Como te dije, yo mi herramienta en la que yo siento que estoy muy preparada y que tengo mucho bagaje para aportar es en esa materia de infancia, sabiendo que, precisamente también por mi edad, tal vez los chicos jóvenes podrán homologar sus títulos muy bien, pero uno ya yo vengo con mis posgrados, con todo y con una experiencia que dije, mira, pero vamos a ver cómo es. Llego a Nueva Terra y ellos tienen un sistema también, igual que el SJM, como de diagnóstico, de cada persona, ¿verdad? Cuáles son no solo, sino también tus dones y habilidades, ¿ya? No solo tu profesión, digamos, de papel. Y allí me incursioné en dos programas. Uno que es el apoyo personal, ya con tu currículum, igual me incorporé a muchos cursos para conseguir empleo formal, ¿verdad? Pero por otro lado, ellos tienen un programa que se llama Dona Emprende, que era captar mujeres que querían comenzar un proceso de emprendimiento. Y yo, desde mi foro interno, dije, bueno, ya yo estuve 30 años de funcionaria. Yo ahora, de verdad, la vida me está dando la oportunidad, porque eso es lo que siempre tenemos que pensar y era lo que quería rescatar de tus palabras. Venimos con dones, venimos con carreras, pero las oportunidades de esa crisis nos hacen descubrir otras cosas que pensábamos que nunca las hacíamos. Y yo entro. Te debo decir que no tenía idea qué era lo que quería montar. Eso sí, dos objetivos como plan estratégico de vida tenía y creo que son los planes ahora de cuando digamos el nombre tiene el emprendimiento que hicimos. Uno, evidentemente, llegar al país y aportar, y mi manutención personal, ¿ya? O importante, sea, y eso es muy importante para que escuche la audiencia, importantísimo. No solamente buscar aquí oportunidades, sino que nosotros mismos, dependiendo de la crisis que estamos evidenciando, somos más creativos y tenemos que buscar alternativas para poder tanto hacer algo que nos guste, que nos apasione, y al mismo tiempo poder generar que puede recursos ser que no sea tu carrera, ¿ya? Sí. O sea, tu carrera que, del que tienes el título, puede ser que sea otra, o ahí tú empiezas a descubrir todas esas tus pasiones escondidas que nunca habías pensado en herramientas que tienes, con personas que nunca pensabas que las tenías, ¿ya? Exacto. O redimensiona las que tienes, que te sirvieron para tu carrera, pero que son tu esencia en otra, en otro servicio que vas a prestar. ¿Ya? Perfecto, entonces nos decías ahorita que primero tenías ese objetivo estratégico que era algo que te gustara y que te generara ingresos. Ingresos para mantenerme, claro. ¿Y el segundo camino cuál fue? Y el segundo espacio era cómo algo que diera, necesitamos que generara dinero sí, inmediatamente. Claro. Y después que apoyara al país de acogida. O sea, que fuese algo que me ayudara a integrarme, ¿ya? Porque cuando uno va a un país fuera, si bien tú traes tus tradiciones y las sigues festejando, yo creo que ahora eres más rico porque tienes dos cosas que disfrutar. Las de tu país y la del país de que te acoge. Entonces era como que me pudiese integrar, ¿no?, a la sociedad española. Estamos hoy hablando con Tania Picón, una emprendedora venezolana. Quisiéramos ya, Tania, a esta altura de la conversación, conocer el proyecto que vienes desarrollando. Ok, al principio nosotros íbamos a poner un proceso que era una mediación, o sea, hacer una gestoría de mediación. Luego de ahí vimos que porque estoy hablando en nombre de mi socia y yo, que también las dos somos abogadas, yo en el espacio como juez y carrera judicial y ella en el libre ejercicio. Nos pusimos a pensar, a ver qué podíamos hacer en esa gestoría. Vimos que no habían los caminos muy rápidos para poder gestionar y de verdad que debo decir que ella fue la que dijo, mira, pero a mí siempre me ha gustado los kioscos en España. O sea, es como una tradición, es como que, un kiosco. Y a mí me encanta verlos los de calle, las que llaman las marquesinas, porque tú... De verdad que te sientes agradado, ves las revistas, ves los libros, ves los periódicos, ves la gente que se acerca. Y, wow, ¿verdad? Y que nos ayudaron ellas a diagnosticar que él es un negocio rentable. En principio, si lo sabes manejar. O sea, te da dinero inmediatamente. Y nos dieron el apoyo y presentamos el proyecto. Se hizo un estudio, por supuesto, de económico. Y conseguimos un sitio privilegiado en una zona muy linda aquí en Valencia. Y a partir de ese momento se abrió las puertas el 12 de julio del año pasado, del 21. O sea que ya estamos cumpliendo un aniversario precisamente. Del kiosco que está en la calle Grabadores TV. ¿Cómo se llama tu idea de negocio? Y la idea de negocio fue muy linda y no la puedo dejar de contar, aunque el tiempo yo sé que, sí. Que fue que nosotros, al querer integrarnos, queríamos colocarlo en un grupo. Hicimos un taller que fue a través de Novaterra, con la gente que está preparando todo lo que es Valencia, Capital del Arte y el Diseño 2022. Y para eso hicieron unos talleres donde íbamos compañeras que queríamos emprender, para de esos talleres sacar las ideas de lo que iba a ser nuestro emprendimiento. Y nosotros, bueno, yo me propuse que hiciéramos el logo y el nombre. Pero yo quería que fuese algo que se identificara con la región. Y en valenciano. Entonces, un día con otra compañera de otro país, con varias, pensamos en las naranjas, pero el taronjo. Ajá, pero es un kiosco. Somos dos mujeres migrantes, la flor del tarón. Ay, ¿cómo se llama la flor del tarón? Yo, entre todas fue eso. Y buscamos, se llama azar, pero en valenciano es taronjina. Y así se llama nuestro negocio, taronjinas. ¿En dónde lo encontramos? Está en la calle Grabadores TV 31, muy cerca de la Plaza de Cánova. ¿Qué encontramos allí? ¿Qué tipo de productos y servicios? Mira, ahí, bueno, también hicimos un match con todo y eso también es una estrategia. Lo primero que vas a conseguir es un kiosco muy cuchi, muy bonito, muy, muy con detallitos, muy pequeñito pero muy con detallitos. Lo otro que vas a conseguir es buena atención. Y en servicios muy estratégicos apoyamos a todos nuestros coterráneos de latinos, porque le metimos también, por ejemplo, piruleta, dicen acá, nosotros le decimos chupeta, no sé, de bom bom bom, que son sabores tradicionales. También pueden conseguir, y eso sí es estratégico, y es las llamadas y recargas a nivel de Latinoamérica. O sea, tú si tienes tu hijo, tu papá, tu mamá, para recargarle su móvil en Latinoamérica, lo puedes hacer desde el kiosco. Allí tenemos el servicio para las llamadas a Latinoamérica, para recargarles a nuestros familiares. Tenemos también, primero, lo tradicional de España. Yo tengo españoles y chicos de 30 años ahorita que entran y me dicen, ¡ay, qué lindo! Como cuando yo era pequeño, chiquito, o sea, las chuches. ¿Y a qué se refieren? Se refieren a las chuches. Sí. ¿Sabes que ya ahora las chuches, si bien los supermercados, que yo voy a ser aquí un poco crítica en eso, no deberían haber tomado ese ramo, y ya nosotros también estamos con la Asociación de Vendedores de Periódicos y Kioscos trabajando un poco eso. Porque bueno, se desvirtualiza un poco lo que es el sentido que tenía para los españoles ir al kiosco a comprar la chuche. Las chuches son, ¿sabes? Nosotros las llamamos en nuestro país gominolas, sí. Pero hay unas tradicionales. Aquí también. Uh-huh. Claro, de regaliz y tal. Y del kiosco, si tú entras, lo primero que ves son las cajitas transparentes de todas las chuches tradicionales. ¿Ya? Eso es lo primero a la entrada, lo que ves. ¿Consideras entonces esto como parte del valor añadido, innovación? ¿Dónde está la innovación en un proyecto de un kiosco? A ver, nosotros dentro de la innovación dijimos que es, o lo hemos visto, es salvar la tradición de los kioscos. Para empezar, por ahí es la primera estrategia. Porque todo el mundo piensa y pensaba que los kioscos tendían a desaparecer por esa situación que te estoy diciendo, que antes los supermercados no vendían chuches, por ejemplo, y ahora sí, que tienden a desaparecer. O sea, que tú en este momento estás vendiendo una emoción que es muy importante, es correcto, en el mundo del mercado hoy en día, que la emoción es el recuerdo o la felicidad que te traía tu niñez cuando compartías en familia y pasabas por allí por ese tipo en de kioscos. En mi caso, y también verle la alegría a los niños. Exacto. Como yo fui tantos años juez de familia, donde yo te pedía la opinión a los niños, donde yo tenía un contacto muy directo con ellos, verlos ahora en otro espacio desde su familia comprando cromos, por ejemplo, en España se acostumbra mucho a los revistas. Cromos, lo que son los que no, en nuestra tierra se llamaban álbum, o se llama, uh-huh. Bueno, y aquí también álbum y barajitas, decíamos nosotros aquí son para cromos. Coleccionar. Para coleccionar. Eso aquí también es hasta los adultos, hasta los chicos adultos, los señores, la liga, el fútbol. Entonces, esa alegría con la que entran los niños, con la que negocian, con no. O sea, ahí ves también la diferencia, cómo negocian con sus papás y cómo negocian con los yayos. ¿Qué negocian? Que van a comprar, lo que van a comprar. El papá, ¿cuánto van a comprar? El rol de papá, sí. Mientras que tú ves al abuelo en el rol de abuelo. Yo amo los abuelos, por supuesto. ¿Quiénes son mejores clientes? Los abuelos. ¿Quiénes son los mejores promotores? Los abuelos, los yayos. Claro, porque los papás, yo los entiendo. Por Dios, soy juez de familia y estudié mucho eso también. Ellos tienen el rol de educar, ¿no? Ya cuando tú eres abuelo tienes el rol de consentir. Sigues educando, pero ya es de otra manera. El papá va más como limitando, ¿ya? Muy bien, fantástico. Más allá de un negocio tradicional como un kiosco que tiene prensa, que puede tener otros servicios, pues en este caso con nuestra invitada de hoy, Tania Picón. Tania, ¿con quién estás en el negocio? ¿Estás sola? No, estoy con mi compañera que también es abogada, como te dije, mi socia. Sí. Y somos socia porque nosotros nos convertimos como figura jurídica en cooperativa. De hecho, estrenamos una figura jurídica que se llama Cooperativa Laboral Asociado Laboral, que somos socias y trabajadoras. También se destaca en esta historia que hemos escuchado desde el principio, hoy en el Café Mañanero, la importancia de organizaciones sociales, como es el caso de la Fundación Novaterra y sus programas. Conocemos a la Fundación Novaterra y sus buenos oficios en este caso. ¿cómo fue el acceso a la financiación? Ok, Novaterra en su organización nos asignó un mentor, que es personas también voluntarias, entiendo que tienen experiencia en el comercio, porque yo podía tener mucho, mucho entusiasmo, y eso sí es fundamental para cuando vamos a emprender. O sea, ir con alegría y entusiasmo, no con miedo. ¿Ya? Entonces, nos colocaron un mentor que tenía conocimiento en materia de comercio y de finanzas. Con él elaboramos un plan económico, y a partir del plan económico, donde hicimos la proyección, se nos otorgó un crédito. Como éramos dos emprendedoras juntas que nos asociamos, eso también creo que es importante, no emprender solitos o solas. Buscar siempre como tener un equipo, ¿ya? Porque ahí nos fortalecemos. Nos otorgaron el crédito con unas condiciones, por supuesto, muy blandas, pero condiciones, ¿ok? Porque eso... Políticas y cumplimientos que se deben cumplimiento, y para uno es una responsabilidad. Pero tú escoges. Yo escogí el plan más, digamos, más flexible, ¿no? Eso también se lo recomiendo, si van a... tienen la posibilidad de, porque hay mucha gente, entiendo que no solo Novaterra, incluso los ayuntamientos están otorgando crédito, es que trata siempre, yo entiendo que muchos queremos cumplir de una vez, ya que devolver lo más rápido posible y agarramos los términos muy cortos. Yo dije, no, ya va, ahí sí me coloqué a pensar. Yo hace muchos años, en el año 86, trabajé con el Banco Interamericano de Desarrollo como trabajadora social, también apoyando a microempresas en mi país. Tenía yo 20 años. Y yo dije, no, ellos me están ofreciendo un año solo pagar intereses. El negocio, si bien da todos los días, va tomando como una estabilidad ya al año. Yo voy a escoger el más largo de pagar los... ¿Negoció los plazos de pago? Negociamos de forma flexible los plazos. Un año después de haber comenzado el negocio, ¿qué tal ha funcionado? ¿Cuál es el balance? Bueno, debo decirte que mi compañera Yubiri Sánchez, por cierto, se llama mi compañera, que tiene mucha cabeza financiera, yo mucho entusiasmo, nos hemos complementado, ya hemos pagado la mitad. Fíjate, no pensábamos, queríamos solo pagar los intereses, que son muy bajos, y luego comenzar a pagar el capital. Pero perdón por si de pronto es un poco indiscreta la pregunta. ¿Con cuánto de dinero se monta un kiosco en condiciones y con estas características que ustedes se han planteado? A ver, nosotros negociamos, como éramos dos, nosotros habíamos pensado 20 mil euros. Sí, pero bueno, la fundación quería, digamos, diversificar lo más posible. Y bueno, sin embargo, ahí negociamos con ellos y unos 14 mil euros nos dieron en crédito. Muy bien. De los cuales ya hemos pagado pudimos pagar la mitad. Los 7 mil. Baide, hoy se ha demostrado que vendiendo algo tan simple, de lo que muchas veces se pasa, de las emociones, también se puede extraer una buena idea de negocio. Y podríamos considerarlo un poco difícil y hasta contradictorio o lejano, ¿no? Si se quiere, que personas migrantes se interesen por las tradiciones de Valencia. Y no es así. Sobre las tradiciones y con emociones, miren que tenemos un proyecto flotando en marcha. Y aquí están las ideas de los emprendedores, y hablamos de personas migrantes. Tania, felicitaciones por la idea de negocio. Y les deseamos muchos éxitos. Gracias a ustedes por la invitación. No quiero dejar pasar este momento para decir algo. El negocio también vende, y es una ventana para mujeres emprendedoras que tienen habilidades con sus manos. Vendemos productos de 4 emprendedoras allí en el negocio. Lo que estás diciendo es que emprendedores que nos están escuchando en este momento pueden tocar ofrecer la puerta, claro, de tu kiosco. Claro, tengo unos bolsos, unas camisetas que hace una amiga de Argentina, Macayolé. Tengo la Rano Legaria, que hace productos para las mamás en madera. De las mismas personas que apoyó Novaterra, de las mismas mujeres, nosotros podemos ser una ventana, negociamos. Tenemos también una amiga de Mariquey, que también... Hace su emprendimiento. Bueno, Tania, ya para cerrar, mañana tienes un evento, cuéntanos corto y sustancioso, bueno, para que los invitemos. Mañana el evento que nosotros estamos emocionados en hacer es que mañana es el día para dar las gracias a toda esa gente que nos está acompañando, que nos sigue dando la mano,

La Rata Plan Bar, un nuevo lugar para disfrutar. Gastronomía colombiana, especialidad en sándwich cubano, comidas rápidas, ricos maicitos, pollos asados, desgranados, hamburguesas, perros calientes, empanadas, también menú diarios y bebidas tropicales. La Rata Plan, acogedor, divertido, Liga y Champions. Además, Juegos del Sapo, calle José Aguilar 46 en Valencia. Lo que el paladar te pide es... Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Momento para el personaje del día con Carlo Angulo. El personaje del día es Rafa Nadal, luego de que tras su retiro de Wimbledon se diese a conocer cómo el tenista español continúa recuperándose de la lesión en la zona abdominal que lo obligó a abandonar el torneo antes de disputar en las semifinales, con videos que se han hecho virales en una fiesta con Maluma y un vaso de baile que está recorriendo todas las redes sociales del mundo. Rafa Nadal comenzó oficialmente así sus vacaciones obligadas después de haber sufrido una lesión en la zona abdominal que lo obligó a retirarse en las semifinales del torneo de Wimbledon, que terminó ganando Novak Djokovic, y ahora, días después del triunfo de Djokovic en Londres, se pudo ver al español un poco más relajado y disfrutando de los días de descanso en las playas de Mallorca. Al disfrutar de la noche española, se dieron a conocer videos en los que está disfrutando de discotecas en Ibiza y en imágenes comparte con nada más y nada menos que con Maluma, al igual que con distintas personalidades españolas, y un gran video en el que se ha hecho viral los pasos de baile del astro español, ganador de 22 Grand Slam en el tenis, por lo que se convierte este día en el personaje que seguiremos hablando de él durante todo el fin de semana. Bueno, pues Nadal bailando con Maluma, disfrutando, bajando un poco la tensión del deporte. Hay que disfrutar la vida. Estamos en pleno verano y por delante tenemos el fin de semana. Lo que viene a continuación en Latinos es la información deportiva. Estamos disfrutando de verdad con los deportes, especialmente con el Tour de Francia. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5 euros con 50 céntimos el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1 euro con 50 céntimos. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Latinos RTV, música sin fronteras. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos la información deportiva con el Mundial de Fútbol 2030, que empieza para España desde ya. Quiere organizar esta cita futbolística España junto a Portugal, pero tendrá oponentes. Y al otro lado del Atlántico, pues Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay también quieren acoger dicho mundial, el de 2030. De momento, España incluso ya tiene lista tiene lista lo que serían las sedes. Sí, tiene los siguientes estadios para acoger dicha cita futbolística. El Mundial 2030 junto a Portugal serían 11 en total. Estamos hablando de el Estadio Mestalla de Valencia. Empezamos por casa. El Santiago Bernabéu, el Camp Nou de Barcelona, el Estadio La Romareda de Zaragoza, Anoeta de San Sebastián, San Mamés de Bilbao, tendría también Balaídos de Vigo, Riazor de La Coruña, en Gijón, bueno, el Estadio El Molinón, Enrique Castro, y Las Palmas de Gran Canaria, el Gran Canaria, bueno, también, bueno, ya lo había dicho, ¿no? La de Málaga, la Rosaleda, en Sevilla, en la Cartuja. Ah, y Murcia, la nueva condomina. Bueno, son las 15 sedes en que propuso España para el Mundial 2030. Así comenzamos la información deportiva. Ya está listo también Adolfo Jiménez del Río con todos los detalles de la 12ª etapa del Tour de Francia que se corrió este jueves. Hoy tendremos otra etapa de montaña, pero no igual de exigente que la de ayer. Pero el Tour es el Tour y todos los días pasan cosas. Adolfo Jiménez del Río. Definitivamente en el Tour de Francia hay etapas durísimas y en donde quizá lo dan absolutamente todos los ciclistas. Y esa, volvemos a analizar, que fue la etapa del miércoles. Una etapa explosiva, violenta, agresiva y con bastantes altibajos para muchos ciclistas, que les hizo hacer un sobreesfuerzo y que en el día de ayer salió a relucir. Y es que prácticamente en el alto en el Alpe de Hues no se vio ese esfuerzo que pensábamos ver en muchos de los grandes superfavoritos, entre ellos el mismísimo Nairo Quintana, que vimos que se iba rezagando cuando ya comenzaba la última y empinada subida a este Alpe de Hues. Un Alpe de Hues que eso sí supo rematar el ciclista británico Thomas Pidcock de la Ineos Greniers, campeón olímpico de mountain bike y que ya puso su nombre en el libro de oro de esta gran montaña, y con un triunfo en solitario que le permite suceder en el palmarés a su compañero y compatriota Geraint Thomas. Y es que además se ha puesto en el top de los 10, es decir, tres ciclistas de la Ineos Graniers se están peleando también el podio de este Tour de Francia. Y eso sí, el gran favorito ahora de este Tour de Francia, Jonas Vingegaard del Jumbo-Visma, demostró que tiene la fortaleza para aguantar los ataques nada menos que de Tadej Pogačar. Eso sí, el equipo de Jumbo-Visma, podríamos decir, que es el que está aguantando los ataques de un solitario y eso sí fuerte ciclista Tadej Pogačar. ¿Podrá Tadej Pogačar vencer a un equipo como el Jumbo Visma, que está muy fortalecido y que tiene un líder indiscutible y con muchas opciones de llevarse este Tour de Francia? Por lo pronto, en el Tour de Francia, la clasificación general ha quedado de la siguiente manera. Primero, Jonas Vingegaard de Dinamarca, seguido de Tadej Pogačar a 2.22. Tercero, Geraint Thomas de la Ineos Graniers a 2.26. Cuarto, Romain Bardet de Francia a 2.35. Quinto, Adam Yates de Gran Bretaña a 3.44. Sexto, el colombiano Nairo Quintana a 3.58. Se desgonzó un poco en el día de ayer. Séptimo, David Gaudu de Francia, 4.07. Octavo, Thomas Pidcock, el ganador de la etapa en el día de ayer, a 7.39. Noveno, se subió Enric Mas de España al Movistar a 9.32. Y cierra el top, Alexander Vlasov de Rusia a 10.06. Y para hoy tenemos una etapa rompepiernas, como para que no estuvieran cansados los ciclistas y tengan que enfrentarse a esta dura etapa. Una etapa de sube y baja de 192,6 kilómetros entre Le Bouc du Sans y Saint-Jean. Eso sí, termina en alto. Gracias, Adolfo, con la crónica del Tour de Francia. Etapa 12, hoy la etapa 13. No tiene los mismos puertos de montaña, pero cuidado. Esta es una de esas etapas que llaman rompepiernas. a mitad del trayecto tiene ese puerto de segunda categoría y la llegada es en alto. Pueda que esta sea la etapa donde los hombres de la general empiecen a marcarse diferencias. Vamos a escuchar a Nairo Quintana. Hablaba tras la etapa del día de ayer. Se refería concretamente a lo que vivió, ¿no? Ayer, una vez más, debo decirle, antes de escuchar a Nairo Quintana, una vez más se confirmó que Nairo definitivamente no tiene equipo. Él es muy cauto a la hora de quejarse. Es muy prudente. Pero se vio cuando sufrió un pinchazo, nadie iba con él que le pudiera ceder la bici. Posteriormente, yo no sé si en ese caso fue error de Nairo, pero también es producto de la misma tensión que llevaba en ese momento. El caso es que llegaron a una zona de avituallamiento y Nairo iba por la otra orilla de la vía y las personas que tenían la bebida estaban al otro lado, de tal manera que no pudo coger la bebida y una vez más Nairo se quedó sin agua en la subida, en el último puerto. No sé si fue error de él, pero sobre todo tendría que ser error del equipo. Hoy en día se lleva unos pinganillos a través de los cuales pues se van dando órdenes, se van comunicando. Es decir, la carrera está perfectamente controlada y no entendemos por qué ya por tercer día consecutivo le pasan estas cosas a Nairo Quintana, ¿no? Ya me sorprendía la primera vez que ocurría, pero ya me aterra que siga ocurriendo. ¿Qué le pasa al equipo de Nairo? Bien temprano se quedan sus gregarios, a excepción de Barguil. Pero resulta que Barguil quiere ir siempre por delante. Nunca le alcanzan las fuerzas. Ya es hora de que también se plantee qué es lo que busca en este tour. No hay nadie, ni un solo hombre que trabaje para Nairo Quintana. Hombre, el hecho de que esté en una sexta posición amerita de que el equipo trabaje para él. Es hora de que el Arkea Samsi trabaje para Nairo Quintana. Yo creo que Nairo está demostrando que se lo merece, se lo está ganando. Si le echan una ayuda, seguramente Nairo Quintana va a por lo menos a conservar esa posición. Que en el Tour de Francia no es un mal resultado. Una sexta posición, teniendo en cuenta los titanes que tiene por delante. Porque lo que se vio ayer fue un duelo de titanes. No fue que Nairo llegó acabado, ni mucho menos. No, todo lo contrario. La etapa de Nairo Quintana en el día de ayer fue buena. A pesar de que se dio unos segundos y que perdió una posición en la general del quinto al sexto. En todo caso, creo que está a 15 segundos del quinto puesto. Perfectamente lo puede recuperar y como perfectamente lo decía él también. Un día le toca a uno, un día le toca, después le toca al otro y así se va en este Tour de Francia. Esto es duro, es una tarea la que hay que tener mucha inteligencia a la hora de correr, mucha colaboración de parte de los equipos y Nairo Quintana pues la necesita sin duda alguna para poder lograr algo. Y cuando hablamos de poder lograr algo, nos referimos de poder estar por lo menos en esa sexta posición. A ver si tenemos las declaraciones ya de Nairo Quintana en el día de ayer. Nairo Quintana, valorando la jornada correspondiente a la 12ª etapa del Tour de Francia, la etapa reina. Y con el tiempo perdido, ahora es esto. Hasta el final y la verdad que me han sacado de punto, la sensación es buena, pero finalmente tienen un punto más, un ritmo más y a pesar de toda la montaña que tuvimos hoy, pues siempre la ubicación y algunas veces pues solo que me tocó, pues eso va haciendo desgaste. a pesar de lo solo que me tocó. Ojo con las palabras de Nairo, ya lo está diciendo, porque es algo, insisto, se está repitiendo. Hombre, felicitaciones para el joven Thomas Fitko, porque ayer hizo historia. Ganó en el mítico puerto de montaña Alpe de West. Sí. Y allí en esa altura, con 22 años, plantó bandera. ¡Qué bien! Y ojo, porque es una de las figuras indiscutibles que más promete en el ciclismo internacional. No les extrañen que lo que pase a comandar el potente Ineos. Bueno, así están las cosas en lo que tiene que ver con el Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río sigue pendiente también del mercado de fichajes. Y también me habla hasta de fútbol femenino. Adolfo, vamos entonces con el mercado de fichajes. Y aquí les tenemos el resumen del mercado de fichajes en el día de ayer, que está que arde. Y es que Ousmane Dembélé ha renovado con el FC Barcelona por 2 temporadas más. Eso sí, con una palabra denominada por todos los periodistas, esperpento, ya que prácticamente solamente se hizo la firma y todo ya está arreglado. Y el Monza de Berlusconi, que se interesa por Marcelo. Marcelo dejará el Real Madrid para estar en el Monza de Berlusconi. Y Koundé, al que le ha salido otro grandísimo pretendiente, el Tottenham de Conte. ¿Estará dispuesto Koundé a irse para el Tottenham y no aceptar la invitación que le hace el FC Barcelona de ser partícipe de este equipo? Y Arturo Vidal, que ya es oficialmente jugador del Flamengo en Brasil. Y Fábregas, que vuelve a desilusionar a los aficionados de Las Palmas, que ya contaban con su contratación. Y es que eso sí, Las Palmas se ha adelantado rápidamente y ha hecho una contratación importante. Ha contratado a Vitolo. Y Mesut Özil, que ya se incorpora al Istanbul Başakşehir. Estas son las últimas noticias del mercado de fichajes en el día de ayer, a última hora de la noche. Continuamos en Latino Deportes. Estamos a nombre de Bombay Aroma. Recuerden, en la avenida del Cite número 25 es el lugar donde vamos a encontrar la gastronomía de la India. Auténticos platos de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario. Bombay Aroma. También les invitamos a una gran fiesta el próximo domingo 24. Domingo 24. Sí, es una fiesta colombiana, exactamente en la sala Madison. Estará Oscar con su cuchuteca. Sí. Bueno, tienen que llevar la camiseta de la Selección Colombia. Habrá premios para quienes llevan la camiseta. Estaremos celebrando el Día de la Fiesta Nacional de Colombia para que lo tengan presente. Vamos ahora precisamente con la información del fútbol femenino. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se jugaron los 2 partidos que faltaban del europeo femenino que se juega en Inglaterra de la jornada 2. 1 entre Italia e Islandia. Tremendo partidazo que terminó empatado 1-1. Y el más duro de todos, Francia-Bélgica. 2-1 a favor de Francia. Tremendo partidazo. Y que pone en la clasificación general a Francia, liderando en su grupo D con 6 puntos, seguida de Islandia con únicamente 2 puntos. Recordemos que ya todos están en la segunda jornada y ya comienza la tercera jornada de este europeo femenino de fútbol, y en donde precisamente veremos el sábado en acción a España, que recibe a Dinamarca a las 9 de la noche. Tremendo partidazo y una prueba de fuego para España si quiere estar en los cuartos de final de esta competición. Una Dinamarca que tiene empatados en puntos a España en la segunda posición, únicamente con 3. Recordemos que Alemania lidera este grupo con 6 puntos y está matemáticamente clasificada. Gracias, Adolfo. Y Gareca se va de Perú. Sí, el entrenador argentino que durante varios años ha estado al frente de la absoluta de Perú, deja el banquillo. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer se acabó el idilio de Ricardo Gareca y la selección peruana de fútbol. Y es que el entrenador argentino dejará el cargo del combinado nacional de ese país tras quedar eliminado de la clasificación al Mundial de Qatar en el repechaje contra Australia hace unas semanas atrás. Y es que el Tigre, que tomó el mando del banco de suplentes a comienzos del 2015, estaba negociando la extensión de su vínculo con Perú. Pero finalmente, los diálogos entre las partes no llegaron a buen puerto, por lo que su decisión fue la de no continuar en el cargo principal, según se pudo saber en el día de ayer. Bueno, creo que deja huella Ricardo Gareca en la selección de Perú, la llevó a un mundial y estuvo a punto de clasificarla para Qatar 2022. Se quedó en la repesca. Yo, en lugar de la Federación Peruana de Fútbol, me lo habría pensado. Ahora, tampoco conocemos los detalles de la negociación, ¿no? Como para decir, estaban obligados a llegar a un acuerdo. Todo en la vida, a pesar de los éxitos, tiene un límite. Y no siempre se puede decir sí. Pero fue positivo el paso de Ricardo Gareca por la selección Inca. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por la atención. Mañana más. No, que va. Mañana es sábado. Ya es la costumbre estar pensando en el día siguiente. Regresaremos el próximo lunes de 8 a 11 a través de Latinos RTV, acompañándole siempre con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Y en el contexto del entretenimiento aparecen los deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, John Valencia, por ahí está escuchando, en Maide León. Y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Feliz fin de semana. Ritmos latinos, tropicales, urbano y el mejor crossover. Grupo de 4 personas, regalo seguro. Ven con tus amigos y pásala bien. Aforo 200 personas, Avenida Reino de Valencia 79. Reservas 624-8672-63. Tagua Disco Pub. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis. Y así llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3,000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Keva. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Ahora en Valencia, Asador Que Cachuda, la mejor gastronomía hondureña y colombiana. Churrascos a la brasa, Que Cachuda, con mesas de billares y el mejor entretenimiento. Calle Balmes 9, Burjassot. Reservas 960-827-750 y 624-804929. Asador Que Cachuda. Llevo la vida planeando este viaje. Qué caros están los boletos para ir a mi país. La verdad, no sé si podré viajar este año. Amiga, yo pensaba lo mismo, pero pagando en cuotas te queda más fácil y cómodo. ¿En serio? ¿Dónde has comprado tu billete? Donde compro siempre, en Seibo Viajes. Si quieres viajar este verano, ven a Seibo Viajes y paga tus billetes en cómodas cuotas. Son los mejores. Llevan 20 años y siempre confío en Seibo. Genial. ¿Me das su teléfono? Seibo Viajes. Llámenos al 963-360-98.